Ahora, ahora en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Todo bien? Buen día. Un placer. Aquí estamos tratando de poder saber en pocos minutos mucho de lo que ha estado pasando. A ver. Bueno, déjame arrancar por la confirmación, porque es uno de los temas que hablamos mucho este mes, del futuro de Cavani, que terminó arreglando en Valencia. Va a jugar en el fútbol español como él quería. 2 años de contrato con el Valencia de España. Ya llegó a Valencia. Hoy va a estar en la tribuna en el partido que va a jugar Valencia con Atlético Madrid. Y bueno, mañana será su presentación, el examen médico. Y bueno, de esta manera hoy va a estar viendo el partido Valencia con Atlético Madrid y ya debutando el fin de semana con Getafe. Veremos cuánto le lleva a ponerse a punto a las órdenes de Gennaro Gattuso, el técnico italiano. Por ahora va a ser compañero de Maxi Gómez, porque Maxi no pudo salir de Valencia y no quiso salir a pesar de tener alguna oferta del Fenerbahçe de Turquía. Pero bueno, lo más importante para Cavani es que prácticamente llegando al final del periodo solucionó todo su vínculo con el Valencia de España. Así que ya no hay jugadores de selección sin equipo y bueno, de esta manera se cierra el tema que bueno, estábamos ahí mirando atentamente el futuro de Edinson Cavani. Así que bueno, por ahí me parece uno de los temas para tratar. Y después después nos metemos en otros temas internacionales, pero vamos a arrancar por el fútbol local, un fin de semana donde ganó Nacional y sacó ventaja. Nacional ganó 3-0 a Montevideo City Torque, le pudo haber hecho 8-9 goles, la diferencia fue enorme entre un equipo y otro. Un gol de Faúndez, otro de Luis Suárez, otro de Gigliotti, pero lo pasó por arriba en chance de gol, 17 tuvo en el partido, desconocido Montevideo City Torque. Y una victoria que le permite a Nacional estirar la diferencia en la tabla anual. Fíjate que le sacó 8 puntos a Liverpool, 9 a Boston River, 14 a Peñarol en la tabla anual. Empataron todo lo que venían atrás y por lo tanto Nacional estiró diferencias. Y bueno, preparó el clásico de buena manera al equipo tricolor. Empató Boston River 1-1. Rentistas le ganó a Cerrito 3-0. Defensor Sporting, en el debut de Capucho como técnico de plaza, ganó por 1-0 con gol de Navarro. Empató Liverpool, a pesar de tener una hora un jugador de más, con el Deportivo Maldonado 1-1. Y Peñarol empató con Danubio 1-1 de local, otra decepción. Empezó perdiendo con un gol de Guillermo May. En el primer tiempo Thiago Cardoso fue la figura. En el segundo tiempo, en un minuto, cambió el partido. Un gol de Lozano de cabeza, una expulsión de Vicente en Danubio, le permitió a Peñarol jugar más de 20 minutos con un futbolista de más. Sin embargo, no encontró el segundo gol para ganarlo. Y bueno, 2 puntos más perdidos. En este momento, Peñarol tiene 8 puntos en la tabla, pero tiene 7 puntos perdidos. Demasiado para un clausura que lo tiene que tener como ganador. Peñarol ya perdió el anual. Le queda solo la herramienta de clausura para meterse en la definición del campeonato uruguayo y ya lo tiene muy comprometido. Te diría que en el clásico Peñarol no le sirve el empate, jugando de visitante, tiene que ganarlo en el Gran Parque Central para seguir con posibilidades en el campeonato clausura, ¿no? Y en este momento hay diferencias futbolísticas importantes a favor de Nacional. Peñarol perdió a Menose también por tarjeta roja. Peñarol ratifica problemas que tenía en el torneo anterior y que la gerencia del club, el área deportiva, los técnicos no solucionaron. No trajo un 9 con gol, no trajo un lateral con profundidad, no trajo un delantero que ayer no estuvo ni en el plantel, como el ecuatoriano Arce. O sea, repitió errores de gestión que se ven ahora marcadas en la parte deportiva, ¿no? Así que bueno, eso un poco en la fecha, que hoy va a tener el cierre a las 6:00 p.m, River Cerro Largo Melo. River, si gana, queda primero, 15 puntos si gana, y bueno, le estaría sacando 7 de ventaja a Peñarol, por ejemplo. Sí, realmente desconcertante lo de Peñarol. Da la impresión que toda la tranquilidad que tiene Nacional es el nerviosismo que tiene Peñarol para llegar al clásico, ¿verdad? Y bueno, sí, pero también esto lo carga de presión a Nacional, ¿no? Porque Nacional tiene que resolver el clásico, va a tener que mostrar esa superioridad, lo tiene a Suárez, juega el local, o sea, tiene toda la presión por ganar. Por más que el empate le pueda servir en la tabla, no le va a servir en lo conceptual y en la alegría para la gente, ¿no? Teniendo en cuenta la diferencia que hay en este momento. Entonces, eso también puede llevar a equilibrar el partido y a que Peñarol también encuentre una oportunidad, ¿no?, en el clásico. Pero dejó dudas ayer el equipo en el funcionamiento y sobre todo un 5 que no le da resultado, de Gargano con Cristóforo ahí en la mitad de la cancha. ¿De qué más hablamos? Bueno, esto con respecto un poco al clásico, esta semana vamos a tener ya la venta de entradas, vamos a ir después profundizando un poquito más en la previa. Bueno, Nacional transfirió a Ocampo a Cádiz y a Marichal al Dinamo de Moscú, así que bueno, ahí pudo transferir y agarrar un poco de plata, un equipo que tiene un pasivo de 30 millones, la verdad que le viene muy bien a Nacional. Por otro lado, este viernes sale la lista de la selección para los amistosos del mes de septiembre, Uruguay juega el 23 con Irán y el martes 27 con Canadá, así que bueno, ahí va a tener un par de partidos por jugar la selección uruguaya para marcar. Después, a ver, a nivel internacional, creo que destacar en España, bueno, la victoria del Barcelona con Araujo de titular, 2 goles de Lewandowski, ganó Real Madrid con Valverde de titular. En Italia ganó el Milan, empató la Juventus. En la Premier, 3 goles de Haaland para la victoria del City. Ganó el Tottenham de Bentancur, que fue titular. El Liverpool hizo 9 goles y Darwin Núñez cumplió su segunda fecha de suspensión. Y en el fútbol de la B, bueno, te diría que hubo una cantidad de empates. 0-0 Miramar, Uruguay, Montevideo. 1-1 La Luz, Progreso. 0-0 Cerro, Racing. Ganó Central Español y ganó Juventud. Y una desprolijidad enorme lo que pasó entre Atenas de San Carlos y Rambla Juniors. Atenas había fijado un partido en Minas. Después se enteraron que lo había cambiado la fijación. Lo concreto que Rampla viajó para ir a jugar a Minas, el partido lo pasaron para San Carlos, en definitiva se suspendió, lo van a volver a fijar, pero toda una desprolijidad que se tiene que cuidar, ¿no?, a la hora de fijar los partidos. Y que bueno, en este caso lo que terminan perdiendo son los jugadores, el ambiente y sobre todo la imagen, ¿no?, del torneo de la segunda división profesional con este partido suspendido. Qué situación rara, ¿verdad? No es muy común que pasen estas cosas. No, y cuando hay una desprolijidad de estas, en esto hay que ser bien claro. Un equipo que, a ver, en este caso Atenas San Carlos, fijó Minas, la gente de Minas llamó y dijo que no tenía el pedido de la propia gente de Atenas. Después Atenas fija a San Carlos tarde, entonces una desprolijidad esa, a ver, si estás en un ambiente profesional te tienen que llevar a perder los puntos. Sí. Bueno, después lo salvó la AUF Atenas y al final le va a refijar el partido, pero la verdad que es muy desprolijo todo lo que se dio en las últimas horas. Bueno, ¿queda algo pendiente por allí? No, nada, por ahí lo más trascendente de estas horas, así que bueno, una semana previa clásica y el viernes, bueno, estaremos acá con los detalles ya de una fecha que va a arrancar el propio viernes, porque entre viernes y lunes se va a jugar esta fecha que va a tener como gran atractivo el domingo Nacional Peñarol 15:30 en el Gran Parque Central. Gracias, Federico. Buena semana para abrazo, ti. Abrazo, saludos. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.